50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del martes 29 de septiembre. La semana próxima reabren las oficinas de control urbano. La comuna confirmó que el próximo lunes volverán a funcionar las oficinas bajo los protocolos de higiene tras casi 6 meses de cuarentena. Se podrán volver a realizar diversos trámites administrativos relacionados con las licencias de conducir. Según se informó, en la sede central del área solo se podrán tramitar carnet de principiantes, ampliaciones de las categorías de conducir y renovaciones de profesionales. En el municipio adelantaron que la atención se realizará solo con turno previo, los que deberán solicitarse a través de internet en el sitio www.turnos.laplata.gov.ar. Familias de la toma de tierras de Guernica protestaron en La Plata. Familias que son parte de la ocupación de tierras en el partido de Presidente Perón se movilizaron junto a organizaciones sociales en la ciudad para pedirle al gobierno bonaerense una solución al conflicto. FM Raíces habló con Horacio, vecino de la toma. Por eso directamente decidimos juntarnos con las organizaciones que nos están apoyando y otras tomas a venir acá a exigir una respuesta inmediata a Kicillof por el derecho a la tierra. No pedimos nada más que eso para todas las 2.500 familias de Guernica y el resto de tomas. Estamos recibiendo constantemente acoso policial, no pueden ingresar mercadería porque se las agarran y se las rompen, secuestran bicicletas, motos, autos, cualquier cosa para con el estudiamiento, no dejan pasarnos nada. Un servicio que informa más cerca. Ensenada desarrollará un nuevo operativo Detectar. El operativo Detectar se desarrollará desde las 10 de la mañana en Ortiz de Rosas y Cestino. Ante la presencia de síntomas, personal de salud realizará el análisis correspondiente para evaluar si es necesario el hisopado. Cabe resaltar que es sumamente importante que la población siga respetando los esquemas de vacunación, tanto de niños como adultos. De este modo, se montará un gazebo especial para ello, como se viene haciendo en cada operativo. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 9 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.